Estamos en enero y estamos haciendo What's New, que son estas canciones artistas de las que hablaremos en este 2025 precisamente. Sol, quería escuchar esto que es lo más reciente de Hozier, Nobody Soldier. Aprovechando para saludar a quienes están llegando hasta ahora, Mañanas X, recordándoles que tenemos pregunta también para que contesten, arroba la X más música, hablando de amigos. ¿Ha buscado alguna amistad? ¿Se ha vuelto a reencontrar con algún amigo? Cuéntenos. Él es John Cook. La canción es Standing Next to You. 9:07 a.m. Standing Next to You de Jungkook. ¿Y tú sabías que estamos buscando talento para el área comercial en la X? Sí, señor, sí, son creativos, sí, les apasionan los negocios, si quieren sumarse a un equipo con mucha energía, esta es la oportunidad. Muy bien. Hay que enviar la CV, la hoja de vida, al correo info@lax.com y ven a hacer algo con nosotros. Te esperamos esperando, estas son Mañanas de la X. Distracciones hay por todas partes. Y más ahora, en redes sociales. Sí. Está, en la era de las redes sociales, la distracción es la reina. ¿Cómo puede uno entonces mejorar? Primero, yo sé que muchas personas dicen, no, yo soy multitasking. Yo puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Tú, no, por ejemplo. ¿Sí? Sí, tú eres multitasker. Pero no, sí, pero me gusta concentrarme en una sola cosa. Tú eres fácil, pero tú te concentras fácilmente, ¿no? Tú eres muy buena concentrándose. Sí. Yo te he visto haciendo Residente X. Sí, así. Me asustas, tú eres feliz haciéndolo. Aprovechas mi concentración. Sí, no, mentira, tú no eres multitasker, tú eres como concentrada. Muy focus oriented. Sí, me gusta empezar la tarea y terminarla. Qué y bueno. Seguir con la siguiente. O sea, no, porque el cerebro, queridas personas, no es multitarea, solo puede procesar una tarea a la vez. Y la atención es un ingrediente imprescindible a la hora de recibir y procesar la información. Entonces, cuando uno empieza a hacer muchas cosas a la vez, lo que en realidad sucede es que el cerebro interrumpe un proceso para iniciar el nuevo. Entonces, cambia el foco de atención, pero no puede procesar dos tareas al mismo tiempo. Claro. Y este cambio constante de foco consume más energía y hace que nos agotemos antes, perdiendo capacidad cognitiva. Claro, eso es mejor, hacer una cosita a la vez. Bien hecha, terminarla. Sí. Desde chiquita, ¿sabes? Cuando me acuerdo que mi abuelito me decía, cuando vaya a hacer tareas, empiece por la más... Yo siempre hacía lo más rápido, lo más fácil de primeras, porque me llevaba 5 o 10 minutos y me concentraba en lo más difícil el resto de la tarde. O sea, sacaba lo rápido. Pero entonces acá tenemos cuatro consejitos para ver si les funciona para concentrarse. ¿Listo? El primero es el más difícil de todos en estos momentos y es alejarse del celular. Toca, Alejo. Porque ese solo hecho de bajar, ¿sabes? Del doom scrolling. Sí, el doom scrolling. Es, el brain rot. Este año será el año de la podredumbre cerebral. Tú es podrido en este desde este Nosferatu. Año, pues, Nosferatu dicta el camino del arte y la estética. El arte dicta el camino del espíritu del tiempo. Es el zeitgeist. Podredumbre digital. Usted va a sufrir de podredumbre digital. Y brain rot. Lo que hace el celular y este lugar es que libera dopamina porque estás buscando estímulo. Entonces estás buscando qué será lo que va a ver, qué será lo que voy a ver ahora, qué será lo que va a llegar. Y por eso se pierde ahí tiempo. Un trabajador interrumpe su concentración cada 4 minutos y tarda unos 10 minutos en volver a enfocarse al mismo nivel. Eso supone incrementar entre un 15 y 44% el tiempo que se dedica a cada tarea. Esto es cuando tienen el celular cerquita. No. Dos, aquí y ahora. Yo sé que hablamos mucho de eso, pero sí. La idea es forzar los tiempos de concentración sin distracciones en este momento, hacerlo ya. Más adelante termino esto. No, empiece a hacerlo desde ya. Desde 20 minuticos, bloques de 20 minutos, a ver cómo le va. Y se va a dar cuenta que con la práctica, como todo, la repetición, como es el aprendizaje, está en la repetición. Claro, y siempre. Y si usted lo hace y trabaja, y no solamente en esto, también en el ejercicio. Si tú haces tus repeticiones y tus rutinas, empiezas a ver que con el tiempo todo es más fácil, entre comillas. Tercero, ejercitar la memoria. Juegos mentales que estimulen. Puede ser un sudoku, puede ser un crucigrama, que puede ayudar a esto. Hay videojuegos también que, como el Tetris, como muchas cosas que le que trabajen su cerebro. Ok. Y el cuarto, no sé, este sí me pareció curioso, pero porque ya no se está. Hace 2 semanas, Alejo, encontré un artículo que dice que las nuevas generaciones y esta que viene, la beta, van a escribir menos a mano. Ok. Entonces la idea... Ya lo están haciendo, creo. Ya lo están haciendo, ya no se está escribiendo. Entonces igual acá uno de los ejercicios es volver a escribir a mano, es poner tareas, es escribir qué es lo que tiene que hacer, 5 o 10 minuticos, lo que quiera, si quiere escribir cómo le fue hoy, así un balance, cómo le fue, no como un diario, no se preocupen que no es un diario, porque mucha gente dice, qué pereza. No, puede ser, hoy pagué esto, mañana tengo que hacer esto, algo con su mano, porque por alguna razón este mecanismo de aprendizaje fortalece la memoria. Estás haciendo algo mecánico con tu cuerpo que te ayuda al cerebro. Y la última, ejercicio de respiración consciente. Que eso tú dices que eso es importante. ¿La respiración? Y muchísimo. Sí, claro. Mira, otra de las estrategias para recuperar la concentración es compensar la dopamina, que los mantiene pegados al celular, con serotonina, que está generada mediante actividades deportivas, o simplemente caminando, o simplemente haciendo respiración consciente. Claro, ejercicito. Suave, pero... Hacerlo. Ejercicito, hay que hacerlo. Yo arranqué. Señor, ¿cómo es que se llama la pelota que tienes pesada? Ah, tengo una... Sí, es una pesa rusa. Exacto. Una kettlebell. Que parece una tetera. Sí, pero ¿de cuántos kilos? ¿10? 12 kilitos, no, eso no es nada, Irti. Eso pesa Carlitos. Esa es la caja de mis arenas, de mis gatos. Exacto, con ese. Básicamente, eso pesa. Esa es la misma razón por la cual yo hago ejercicio. Para poder cargar alguna cosa para los perros. En este caso, cargar a Carlitos. Mira, ¿qué te iba a decir? Mira, ya me distraje. No, porque estamos igual encaminados hacia el tema del ejercicio y que arrancaste. Ah, bueno, voy a hacer un programa que se llama 3 semanas perfectas de fuerza. Ya arranqué. ¿Y de cuánto tiempo? 3 semanas perfectas de fuerza. Son de 30 minutos. Sesiones de 30 minutos. ¿Y todo es con pesas? Sí, todo es con pesitas. ¿Y pesas pesadas? Pues, o no, hay la idea, más. La semana pasada fue, ¿cómo es que es grading? Ay, se me olvidó. Como cuando graduación. Tú empiezas a hacer, tu cuerpo ya está acostumbrado al ejercicio de tal forma que si le metes un poquito más de peso, ¿te sigue doliendo al otro día? Sí, es claro. No, depende de la intensidad del ejercicio. Tú ya tienes ese músculo duro. Sí, pero no, eso duele. Si no duele... ¿No está haciendo bien? Eso no es tan chévere. Ahora, tampoco tiene que ser pues que uno no se pueda parar a caminar. Yo también con eso tengo mucho cuidado porque no tengo 16 años ya. Ya a los 47 años toca la psicoterapia y evitar la fisioterapia. Oh, eso es un gran una gran frase, oye. No, en serio, es que porque primero es, no, haga terapia psicológica. Y después haga fisioterapia porque se lesionó. No, y es como evitar. Y en eso importante es el calentamiento y el ejercicio. Exactamente. Ay, qué delicia. Sí, claro, hay que hacerlo. ¿Y qué tal? Irti, tú tienes que hacerlo. ¿Hasta cuándo vas? 3 semanitas, Irti, bueno. Pero no encuentro mi maldito plan. Ah, bueno. Y lo perdió. ¿Y cómo te digo? No, lo perdí. Sí, voy hoy con cuerpo completo. Full body. Yo necesito body saber. Necesito ver para saber si lo haces bien. No, tú no necesitas. Estas son mañanas de la X-103.9, son las 9 de la mañana, 19 minutos. Vamos con discos y regresamos en instantes. Stargazing en Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Bueno, señor, varias cositas, hombre. La primera. Sí, señor, comparta. Es que tenemos 4.000 oyentes al aire conectados en estos momentos en diferentes partes del mundo. Saludos y gracias. Por ahí me dijeron que Abu Dhabi no tiene señal. Hombre, se cayó la señal, es importante, hay que buscar allá. Voy a mirar a ver quién es el operador. ¿Quién es el operador? Solamente, ¿cuántos oyentes deberíamos tener en Abu Dhabi? Pero quién se... Ok, fantástico. Sí, en Abu Dhabi me escribieron el fin de semana, me escribieron en mi programa Total Request del sábado. Sí. Y me dijeron, no lo puedo escuchar. Entonces estamos... Puede ser operador. Bloqueados de Abu Dhabi. ¿Será que nos bloquean? ¿No les gustó algo? Aquí esta vaina tiene... Este tablero tiene unos bloqueos ahí todos raros. Ah, sí. Me toca mirar. Bueno. ¿Por dónde es que me meto? Pero bueno, gracias a las 4.000 personas conectadas. Y no, y es que ya se regula todo, Alejo. Hoy ya es la primera semana completa, después de 3 semanas. Sí. Con festivo el 24 de marzo. O sea, ya se viene ahora sí contundente. Sí, se viene ya el año con todas las de la ley. Ahora sí, hoy ya se empieza el 2025. 278 personas conectadas en los Estados Unidos, un abrazo muy grande, gracias. Uh-huh. 50 en España, 10 en Francia. Sí, fantástico. 7 en Alemania, sí. 2 en Polonia. En Bulgaria hay una persona. En Polonia siempre hay 2 más lindos. Que me encantaría saber en si Finlandia están en Cracovia. 2 personas también, en Inglaterra, en el Reino Unido hay 3 personas, en Australia hay 3 personas. Bien, fantástico. Y 3.388 personas en Colombia, 7 en Perú, 14 en Ecuador, 5 en Venezuela, 2 en Bolivia, la Guyana, 9 en Argentina, en Guyana, 27 en Chile, 1 en Uruguay. En la Guyana Francesa tenemos 10 oyentes. Eso es lo que más me llamó mi atención. Pero en estos días me escribió una persona y me dijo, yo estoy en la Guyana Francesa. ¿Ah, sí? Yo lo oigo, ¿se manifestó? Sí, sí, ah. El sábado. Ese me escribió el sábado y me dijo, lo estoy oyendo desde la Guyana Francesa. Mira, qué lindo. Y yo como, vaya, yo pensé que esto era todo VPN. Viste que no, yo sí creo que son oyentes que están ahí. Algunos, sí. Algunos otros sí son puros VPN todos conectados en Bogotá para que no los echen del trabajo. No. Claro, dirte, así es la vida. ¿Pero por qué se conectan con nosotros? O sea, ¿por qué lo logran? Los oyentes de Bogotá a través del VPN que conecta con una dirección en Guyana Francesa, pues porque nos quieren oír. No, pero para que... Tú dices que a veces se conecta directamente por un VPN, pero no es para oírnos directamente. Sí. Claro. No, por eso no hay que tener fe, Alejo. Sí, o sea, yo tengo fe... Pero sé también que muchas de esas cifras están, pues, camufladas. Esas ubicaciones están camufladas para que la gente nos pueda oír. En particular en Bogotá, donde somos verdaderamente poderosos e importantes. Mira, tenemos otro caso de éxito de amigos. ¿Qué dice? Qué dicha. Hoy estamos preguntando, ¿han intentado recuperar una amistad? Después de un tiempo, pudo ser porque lo separaron estando jóvenes, tantas cosas. Y Laura dice, sí, justo este fin de semana volvimos a reencontrarnos por Instagram con un buen amigo de la universidad. Por trabajo, ahora estará en Europa y quedamos de vernos pronto. Me reía mucho con él. Entonces, sí, puede ser. Ok. Felicitaciones a esa persona que logró recuperar su amistad. Oye, Dani nos dice que la fisioterapia también sirve para prevención de lesiones y estrategias para la mejora en la calidad de vida. Gracias, Dani. Muchísimas gracias. Yo tengo las rodillas muy toteadas. Entonces, para muy, que, muy toteadas. Me toca hacerle fisioterapia a esas rodillas porque están muy jodidas. ¿Sí? ¿Sí? Uy, sí. ¿Pero es por de tanta pata que diste? Sí, claro. Sí, claro, es que yo jugué fóbal en la selección del colegio. Oye. Gracias, Sirki. ¿Qué eras, volante de creación de contención? No fui el mejor jugador del mundo, pero jugué en la selección del colegio. No me acuerdo qué... ¿Qué posición? ¿Qué posición era? Sí pudo haber sido un volante de creación o alguna cosa de esas. No jugué demasiado, o sea, siempre calenté mucho la banca. Porque, pues, el deporte entre más... pro se va haciendo, no importa qué nivel, pues más requiere de ti y más juicio, y yo no era tan juicioso, solamente lo hacía como para entretenerme y ese tipo de cosas, pero me entretuve mucho jugando fóbal y jugué mucho fóbal, jugué muchísimo fóbal en el colegio. Bien, hice varias cositas chéveres, las veces que entré a jugar jugué bien, pero no jugué mucho de starter, como dicen los gringos, I was always on the bench, pero bueno, y eso me jodió las rodillas mal. Es y que hoy es en día a mis 73 años de edad. 72, no te quites. Perdón. Sé honesto. Oye, ¿cómo te fue con lo del el bigote al fin? No, me afeité porque dirte, eso es muy complicado. Mejor no, ahí habemos personas. Mentira, mentiras por ese gazapo. Hay personas que definitivamente sí. Nunca vamos a tener pelo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bigote. No porque... tengo na- pelo en ninguna parte, Dayana. Claro no tengo sí. Pelo en ninguna parte. Sí, Alejandro. Mira, sujeto de prueba 7 de pregunta. Los que nos conectamos por TuneIn, ¿contamos? Ustedes siempre claro. Van a contar. Todos nuestros oyentes van a contar. Todos los oyentes cuentan. Todos cuentan. Todos cuentan, absolutamente todos. Siempre. Muchísimas gracias por... A ver, veamos cuánto estamos. A ver, sí, ve. Ya somos 4.100. Muy bien, perfecto. Eso va aumentando, Dirty. Eso poquito, pero bueno. Sustancioso. Cualquier cosita es cariño. Sí, es cierto. Son mañanas en la X103.9 FM. Sí, señor. En el Estéreo Picnic es Olivia Rodrigo y la canción se llama Obsessed en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Bueno, señor, ¿qué tenía yo por aquí? Oye, va a volver. Ya se confirmó que Cillian Murphy no va a aparecer en 28 años después. Ok. Que fue se había rumorado. Después salió la imagen de un zombie que decían que podía ser él. Después salió cuál era el actor que interpretaba ese zombie. Pero pues ya a través de Empire Magazine ya se confirmó que no va a aparecer. Queríamos que participara y él quería participar. No está en la primera película. Eso quiere decir que es posible que hagan otra. Igual dice que no se cierra el proceso, pero pues ya, yo siento que ahora sí se debería cerrar con 28 años después la participación de él. Igual él va a estar como productor, entonces pues de alguna manera sí está. Se estrena este año, después de mucho tiempo de tanto decirlo, por fin llegará. Así que bueno, lejos ya se confirmó que no. Son mañanas en la X103.9 FM. He visto muy regulares las críticas a Timothée Chalamet por su papel como Bob Dylan. Es que ya que salieron muy regularcito cosas. Que muy regularcita la película, dicen algunos críticos. Biografías son difíciles. Sí. Bueno, la de Bohemian Rhapsody estuvo bien. La actuación de él como Freddy fue buena. Sí. Pues parece que no... ¿No gustó? Como que no ha gustado mucho la película. Vamos a ver qué pasa. Porque mira, con Amy Winehouse tampoco le fue bien. Sí. A la actriz. Sí. Es que es muy difícil. Y seguimos esperando a ver qué pasa con Michael Jackson. Trent Reznor de Nine Inch Nails ha dicho cuál es su canción favorita de 2024. Tengo susto. ¿Es conocidísima? Claro. ¿Te gusta a ti? Sí, claro. ¿A mí me gusta? No sé, no, yo creo que no. A ver, mándala. La canción favorita de Trent Reznor, de Nine Inch Nails, ah, okay, en 2024, sí. Es Espresso. ¿Sí? Sí. Bueno, sí. Esa es su canción favorita. Él sabe también por dónde se mueve. Hay que recordar que él estuvo trabajando con Halsey, por ejemplo. O sea, él no desconoce el pop. Ajá. Para nada. Durante una entrevista antes de los premios Globo de Oro, le preguntaron cuál era su canción favorita de 2024. Y como dices tú, no desconoce. Pop, recordemos que el año pasado también dijo que sintió deseos profundos de llorar cuando vio a su hija cantando Levitating de Dua Lipa. Sí. Le dijo, ¿pero será que sintió deseos profundos de llorar porque no estaba cantando algo de él? ¿O conmovido no, dijo, realmente? Le dijo a Rick Rubin, cuando vi a mi hija cantar Levitating de Dua Lipa y escuché la canción, me recordó lo importante que es el arte de escribir una gran canción. Bien, fantástico. Una está gran bien. Pieza de música es Levitating. Dua Lipa. Y ahora su canción favorita es Espresso. Espresso, de Sabrina Carpenter. Ahí está. J-Lo al aire en la X103.9 FM. Oye, ¿te has dado cuenta que en la X siempre estamos buscando nuevos talentos? Alejandro, así es una dicha. Y ustedes, señores oyentes que están al otro lado, es el momento, porque estamos buscando a alguien para unirse al equipo comercial. Si eres creativo, dinámico y tienes ganas de crecer, esta es tu oportunidad. Así que si quieres ser parte de nuestro equipo, envía tu CV al correo info@laxmasmusica.com, info@laxmasmusica.com. Me están saludando desde diferentes partes del mundo, desde Laureles en Medellín, sin VPN. Yo no, Camilo Mayorga. Honestamente, no, mentira. Lo que pasa es que algunas veces los trabajos no los permiten conectarse a cosas de entretenimiento. Laura Galvis, desde México. Oportunidades. Muy bien. Muchísimas gracias. Uribe DJ está en las mañanas de la X. Muy buenos días. Bienvenido a este paraíso. También conectado por Tuning. Hola, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo van? Bien, gracias. ¿Cómo arranca esa semana? Bien, chévere. ¿Todo en orden? ¿Todo bonito? Fascinados con Nosferatu. Oiga, sí, qué cosa tan impresionante, ¿no? Qué buena peli, qué gran peli. ¿Por qué hay gente que no le gustó? Porque de pronto estaba esperando Drácula de Bram Stoker. ¿Ah, sí? Y son dos acercamientos muy...